Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto el azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano, vamos a comentar un poco lo que fue el evento Stomping Grounds de la WWE. Los resultados fueron los siguientes. Drew Gulak derrota a Tony Nese y Akira Tozawa para ganar el campeonato de peso crucero de la WWE. Dicen, yo no pude ver esta lucha por problemas con la conexión, pero dicen que fue muy buena. Fue una triple amenaza, que creo que fue la mejor de la noche por las críticas que leí. Becky Lynch derrota a Lacey Evans, Kevin Owens y Sami Zayn derrotan a Big E y a Xavier Woods, Ricochet derrota a Samoa Joe para ganar el campeonato estadounidense, Daniel Bryan y Rowan derrotan a Heavy Machinery. ¿Qué más tenemos? SmackDown, Bayley derrota a Alexa Bliss por el campeonato, o sea, Bayley retiene, Roman Reigns derrota a Drew McIntyre, y eso que Shane McMahon intervino todo lo que pudo, Kofi Kingston derrota a Dolph Ziggler en lucha Jaula de Acero, y Seth Rollins derrota a Baron Corbin, quien señala a Lacey Evans como la árbitro invitada. Durante la semana, Seth Rollins estuvo atacando a todos los luchadores que Baron Corbin nombraba como árbitro especial. Entonces Baron Corbin le picó adelante y le seleccionó una luchadora para que no la pudiera atacar. Sin embargo, la árbitro estaba totalmente parcializada, y cuando le da un golpe bajo a Seth Rollins, eso fue la gota que calmó el vaso, y aparece Becky Lynch, que es pareja de Seth Rollins en la vida real, y le dio una soberana paliza por segunda vez, porque también en su lucha la revolcó por toda la arena como le dio la gana al árbitro. Y bueno, al final Rollins derrota a Corbin y retiene su campeonato. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano, que nos trae un detalle interesante sobre la lucha libre latinoamericana. Muy feliz domingo, una de a caballo y nadador en el son para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a Franklin Pérez, el cronista viajero. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa preferido de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Y arranca el programa informándoles de lo siguiente: el próximo 6 de julio de 2019 se va a cumplir 57 años de la primera velada del programa de lucha libre profesional, dirigida por la gran estrella Walt Rubinsky, nada más y nada menos, televisada desde San Lorenzo de Almagro por el canal 13 de Buenos Aires, Argentina. De esa empresa salieron varios argentinos que se enamoraron de esa hermosa profesión, entre ellos Elio Colosso Colosetti, Rubén Peuchele, el Ancho del 13, Elio Bordón, el Pampa Argentino, el árbitro Geni González, y mi amigo Jacobo Rossi Serrat, a quien le doy gracias por esta interesante información. Esperamos que nos envíen fotos y más información al respecto a partir del 7 de julio, Dios mediante. Estamos muy interesados en todo esto y sobre todo porque fue nada más y nada menos que la gran estrella de, ¿cómo se llama?, mexicano, el Búho Rubisky, quien participó en cantidades de películas y eventos luchísticos. Grato recuerdo de ese gran personaje de Búho Rubisky. Y bueno, estos amigos pues tuvieron la suerte de participar en ese programa y bueno, se enamoraron de la lucha libre y siguieron, bueno, como todos ustedes saben. Bien, esperaremos más noticias de ellos. Estoy seguro que después que haya sido el aniversario, pues nos mandarán fotos y más informaciones al respecto. Bueno, también quiero saludar a los amigos de Venezuela, esperando que la lucha libre, bueno, esté tratando de hacer sus pininos. Tengo entendido que hay mucha gente que está interesada, que hay muchos muchachos que están trabajando como debe ser. Y bueno, eso es lo que queremos, que la lucha libre vuelva a renacer en nuestro país. Y estoy seguro que si se llega a dar por televisión también, pues va a ser un gran desahogo, y sobre todo los fines de semana, de todos los venezolanos que amamos la lucha libre y así nos desestresamos también un poco de tantas cosas que día a día pasamos. Bien, queridos amigos, les recuerdo que sigo aquí en el Ecuador, espero pronto volver a Venezuela y bueno, y llevarles más noticias, más información, siempre con la lucha libre. Y también ahora estoy visitando varios gimnasios aquí en Ecuador, porque me he dado cuenta que aquí hay muchísimos gimnasios de cultura física, de preparación. Y bueno, me ha interesado, he ido tomándole fotos, he entrevistado a algunos, me han dado información de cómo están trabajando y bueno, todas esas cuestiones. Y vamos a ver si se me da una buena entrevista para compartirla con todos ustedes. Bien, desde Venezuela, todavía estoy con la cuestión de Venezuela. Desde Ecuador, para Venezuela, México y el mundo, el azote venezolano. Nos oímos en una próxima edición. Gracias por seguirnos y estaremos en contacto. Se les quiere un montón. Bien, gracias Azote por tu segmento. También hay que señalar que el día 28 de junio, es decir, el pasado viernes, se cumplieron unos cuantos añitos del debut de Rubinsky en la Arena Coliseo. Rubinsky debuta en esa clásica arena el 28 de junio de 1946, es decir, hace unos 70 años aproximadamente. Imagínense. Bueno, la figura de Rubinsky pues es legendaria en la lucha libre, sobre todo la mexicana, no solo por su participación en un buen puñado de películas de luchadores, incluso él llegó a ser de Neutrón, que la primera ola de películas de luchadores eran una especie de seriado. Teníamos en Neutrón, teníamos después las del Santo, teníamos las de Blue Demon, etcétera, sino también estuvo presente en otras películas de, no solo de luchadores, sino más de en plano de humor. Él solía ser la contraparte seria en un par de películas de Tintán. Creo que había una que era de Tintán, que era hacía de cavernícola, que se quedaba dormido y lo descongelaban como 200 años en el futuro, no recuerdo. El Bello Durmiente, creo que se llamaba. Y ahí había otras. Y siempre combinaba, por supuesto, la parte física con el porte que tenía Rubinsky. Bueno, ya que estamos en México y recordando figuras de la lucha libre mexicana, vamos a repasar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos los siguientes. Esto fue 28 de junio en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Inquisidor y Nitro derrotan a Eléctrico y a Oro Junior. Amapola, la Comandante y Tiffany derrotan a Avispa Dorada, la Maligna y a Lluvia. Dulce Gardenia derrota a Disturbio. Esfinge, Titán y Tritón derrotan a Cuatrero, Forastero y Sansón. Estuka Junior derrota a Mephisto. Euforo, Gran Guerrero y el Último Guerrero derrotan a Cyber de Mainman, Charlie de Rockstar y al Chris. Y por último, Carística, Valiente y Volador Junior derrotan al Cavernario, Mr. Niebla y a Negro Casas. ¿Qué más tenemos en noticias? Bueno, vemos, le queremos mandar una felicitación a la licenciada Marisela Peña, figura importante dentro de la AAA, porque le dieron un premio o una medalla, en este caso, del Premio de Mujeres por la Igualdad. Esto es una organización que, digamos, busca justamente la igualdad de las mujeres, que cese la discriminación y todo eso. Así que felicidades a la licenciada Peña. A ver, la noticia dice básicamente lo siguiente: una felicitación a la licenciada Marisela Peña por recibir la medalla Mujeres por Igualdad, acreedora a la misma por su relevancia como mujer en un puesto directivo en el deporte rudo por excelencia en nuestro país y al impulso de la nueva generación de luchadoras. Así que muchas felicidades a la licenciada Peña. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, la página de Skyward, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, y dentro de dicho programa, su segmento de El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este programa y a la vez con mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, que actualmente sigue en la República de Ecuador, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Corina. Hoy quiero hacer un pequeño paréntesis en este programa para dedicárselo a un excelente amigo que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Luis Certa, mi amigo recordado el Android. Luis Certa es un profesional de la lucha libre y ha retirado hace algunos años debido a una lesión que sufrió en uno de los combates de lucha libre. Pero ha seguido cerca en el entorno de la lucha libre porque está colaborando actualmente con los Guerreros del Ring en el gimnasio vertical de Quinta Crespo y también está colaborando con la Asociación Nacional de Lucha Profesional aquí en la esquina de Solís, en el gimnasio del Liceo Fermín Toro. Y en su vida privada, Luis Celta, el Androide, es un profesional del derecho, es un abogado de respetable trayectoria formado en la Universidad Central de Venezuela que ejerce muy positivamente su labor. Luis lo conocí hace muchos años en el Parque de las Naciones Unidas cuando el Chiclayano hizo una serie de presentaciones. No me recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue por el año 1988-89, allí en el Parque de las Naciones Unidas del Paraíso, cuando Gustavo Seclén, el Chiclayano y el Chiclayano Junior hicieron varios eventos deportivos en ese recinto, y ahí participaba Luis ya como el Androide. Era un personaje que era similar. Al principio se pensó hacerlo muy parecido a un D-Tacker o a ser porturero, como queramos llamarlo, pero se vestía de una manera con verde, algo así como Hulk, el hombre increíble, pero su cara estaba maquillada, pero su contextura física no era parecida en ningún momento al musculoso físico-culturista de Luis Ferrino que perjudicó a Hulk, sino que era un hombre sumamente delgado. Y entonces, en ese intercambio de ideas, se proyectó hacerlo parecido a un robot, a un androide. Por eso se le llamó el androide. Cuando en el año 1991 aproximadamente, este servidor se trasladó a Editorial Central de Venezuela, a Caraballeda, donde alquilé allí junto con un socio un club deportivo que se llamaba Venecuba, el cual nosotros le dimos por llamar el nuevo Palacio de Deportes en la subida de San Julián en Caraballeda. Luis Celta fue uno de los hombres base en todas las programaciones. Él fue una de las figuras que cubrió toda esa temporada luchística, luchando y enfrentándose a lo mejor que había en el litoral central de Venezuela y a lo mejor que subía de aquí, bajaba de aquí de Caracas también a participar en esos eventos. Son recordados sus combates contra Ultraman, fueron combates muy recordados. Allí era verdaderamente una buena demostración de el androide ante un hombre agilísimo, de una velocidad increíble, un hombre que manejaba el ring volátil de una manera espectacular, con patadas voladoras, con topes suicidas, y allí el androide obtuvo grandes demostraciones, grandes victorias ante Ultraman, victorias también ante el Halcón Dorado, uno de los ídolos del litoral central de Venezuela. También se enfrentó en memorables combates contra el Incógnito, un luchador que es muy polifacético a su estilo, porque es rudo técnico, manejaba la rudeza tanto como la técnica, y además es un luchador que también, aparte de ser luchador, es arte marcialista y boxeador. Fueron grandes los combates que se ofrecieron entre el androide y el Incógnito. Y cómo no recordar también esos combates con Chan Li, un hombre de baja estatura, pero que un hombre de luchador olímpico, brindaron espectaculares combates. Me recuerdo combates sangrientos entre Chan Li y el androide. Y además también, por supuesto, hizo una rivalidad encarnizada contra el Chiclayano Junior, contra Ultraman, contra El Dorado, contra el Cordobés, que eran las figuras estelaristas principales de en esa época. También participaba el Rayo Veloz. Pues bien, hizo una mancuerna haciendo pareja con un luchador que nosotros llamábamos y lo conocimos como el gran Mr. Tiniebla, un hombre rudísimo de verdad, un hombre que era un peso completo natural, unos 120 kilos aproximadamente. Fue una pareja, una mancuerna, pero una buena mancuerna la que conformó el androide con Mr. Tiniebla. Se recuerda a esa pareja como una de las mejores que hicieron sus presentaciones en el litoral central de Venezuela. Hubo muchísimos combates, hubo desafíos en donde el androide obtuvo victorias desafiando, inclusive en varias oportunidades se habló de una máscara contra cabellera contra el Halcón Dorado, que nunca se llegó a confirmar ni a firmar esa lucha. Pero debido a una lesión que sufrió en uno de esos combates, Luis tuvo que retirarse de la actividad artística activa como luchador profesional, pero siguió ligado a la lucha libre, y de hecho en el oriente de Venezuela, en Payaguán, hizo de promotor, hizo varios eventos deportivos acompañados por Roberto Secrey, en donde tuvieron un éxito bastante llamativo y es muy recordado en todos esos sitios del litoral central de Venezuela, de oriente del país, también en el estado Bolívar, en Guayana. El androide es muy recordado y frecuentemente él, en su gestión como profesional de abogacía, como abogado, él viaja muy frecuentemente a esos sitios de Venezuela. Actualmente él está recuperándose de una lesión que le salió en el pie, y en el día de hoy precisamente se encuentra cumpliendo años. Luis Celta, mi amigo, el recordado androide, te recordamos, Luis. Siempre eres un hombre bienvenido en el ambiente de lucha libre, en el que has estado siempre colaborando, has estado asesorando, has estado opinando, y siempre estás en la sede de Strayboard haciendo tus aportes, haciendo tus comentarios positivos sobre los eventos que se están realizando, sobre los entrenamientos y sobre los nuevos valores que están viéndose ahorita en la lucha libre. Por eso es que para Luis, un abrazo de parte de todos los amigos de la lucha libre. Si Roberto estuviera vivo también, créeme que te recibirías el mismo abrazo del Chiclayama Junior, del gran Caruso, que con ellos hiciste una gran amistad. Eres un hombre afortunado, tienes una familia, una linda familia, tienes tus hijos, ya son profesionales, se han graduado en la universidad y es una satisfacción muy grande, mi amigo, que tú tienes. Entonces, para ti, en nombre de los cronistas de la lucha libre, feliz cumpleaños, mi amigo Luis Celta, el abogado, el profesional, el luchador, el amigo de siempre, el androide. Te saludo a tu amigo Agustín Carrillo, el analista. Hasta la próxima, mi amigo. Nos veremos esta semana en los entrenamientos, porque sé que estás pronto a recuperarte y vas a tallar como asesor. Un abrazo, Luisito, y hasta la próxima. Bien, gracias, analista, por tu segmento. Y bueno, felicitamos al androide en su cumpleaños y que sean muchos más. Casualmente, el analista me estaba comentando la otra semana, los días pasados, que se estaba poniendo en contacto con varios amigos investigadores sobre reunirnos, porque también me extendió la invitación, y que investigáramos a ver si dábamos con la fecha de la primera lucha, de la primera función de lucha libre que se dio en Venezuela. Es una tarea bastante titánica, si se quiere. La lucha libre venezolana ha sido documentada de forma esporádica, si se quiere, y no es fácil dar con fuentes, ¿no? Porque más que todo son entrevistas en diarios o incluso entrevistas con los luchadores que quedan vivos. Sin embargo, me puse a investigar entre los libros que tengo y casualmente en el libro de Lucha Libre del siglo XX, desde Venezuela, México y el Mundo, que escribió Ray Valentino, el autor separa la lucha libre venezolana en tres épocas. La primera de ellas, de 1948 a 1955, que básicamente, de acuerdo al autor, era funciones en arena y transmisiones en radio. A partir del 55 comienza, digamos, la parte televisada, ¿no? Las otras etapas ya se las menciono. 48 al 55, del 56 al 65 y por último, pues, del 66 al 70. Es lo que enumera el autor como las grandes épocas de la lucha libre. Y bueno, en la primera época, donde comenta que la lucha libre era más que todo transmitida por radio, porque era lo que estaba de moda, menciona a Genia Wed, que se enfrentaba, por ejemplo, a Montañita, pero no dan fecha. Sin embargo, más adelante, cuando hace mención a los primeros empresarios, perdón, hablan de, ya les digo, advierto que el empresario estrella en estos tiempos de la lucha, entre el 48 y el 55, era Leopoldo Febres Cordero. A ver, en una entrevista periodística, Chiclayano padre, cuenta en abril de 2009, que fue publicada en Superluchas, por cierto, en el portal de Superluchas, que este empresario lo contrató desde Cali, Colombia, a luchar en el nuevo circo de Caracas. Eso fue en octubre del 49. O sea, así que no digo que esa sea la primera lucha, pero digamos es la primera fecha que tengo a la mano. Así que muy probablemente los primeros combates hayan sido a finales, probablemente del 48, o principios del 48, mejor dicho, hasta que la fama, por supuesto, y el nivel que se tenía en aquellos años, y los promotores empezaron a traer luchadores del extranjero, como por ejemplo Chiclayano. Así que si alguno de los investigadores de la lucha libre me está escuchando, creo que pudiéramos empezar a buscar por de 1948 hacia atrás, probablemente un par de años antes, quizás del 47 al 48, algo así. Incluso podríamos tratar de rastrearle a ver si por 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial, vino gente de todos lados, europeos y todo eso, y probablemente vino algún gladiador. Pero bueno, esa es la fecha que tengo tentativa, de 1948, por supuesto, voy a continuar con la investigación. ¿Qué más tenemos? Bueno, en cuanto a la lucha libre venezolana actual, pues las escuelas siguen en entrenamiento, los muchachos de la nueva generación están ya planificando su primer evento del año, me comentó Dragón, todavía no tienen, digamos, una fecha, pero ya tienen varias sorpresas preparadas. Ya se está desarrollando por parte de ellos, digamos, que el evento por el campeonato, o la lucha por el campeonato, que vendría a ser Dragón contra Black Flame. Así que solo queda esperar a ver qué tanto se desarrolla esa idea. En cuanto a la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional, también continúan sus entrenamientos, están formando los muchachos y seguramente ya para finales de año capaz estén dando su primera función de exhibición. Bueno, en cuanto a la WWE, tenemos que esta semana fue un poco llena de sorpresas. Ya les comenté al principio los resultados un poco, no mediocres, pero sí poco llamativos del evento Stomping Grounds. De hecho, ni siquiera pudieron llenar la arena, la gente no estaba interesada en el cartel. Yo pude ver un par de luchas, pero la conexión a internet no me dejó disfrutarlas, pero por lo que vi, pues les puedo decir que por lo menos Becky Lynch, la lucha de ella con Lacey fue buena, la de Samoa Joe con Ricochet fue toda una sorpresa, pero fue bastante buena. La combinación de estilos de ambos es brutal, porque es el típico David contra Goliath. La de Daniel Bryan y este muchacho Rowan contra los Usos, también bastante entretenida. Sin embargo, lo que, como ya les comenté al principio, lo que terminó de si se quiere hundir de este evento o de quitarle las ganas a uno de verlo, fue lo de el campeonato de Seth Rollins contra Baron Corbin, donde colocan a Lacey Evans como árbitro y termina interviniendo Becky Lynch y todo eso. Bueno, esta semana pues tenemos que primero que regresa el enterrador a ayudar a Roman Reigns en su rivalidad contra Shane McMahon. Todavía no entiendo qué tiene que ver el enterrador en eso, pero me imagino que lo hacen para generar interés y taquilla. Luego tenemos una lucha mixta, Baron Corbin y Lacey Evans contra Seth Rollins y Becky Lynch. Los ganadores se llevan los títulos. Es decir, si Baron Corbin hace conteo de espaldas a Seth Rollins, pues se llevan los dos campeonatos, pues el de Universal y el de Femenino. Esto todo va a estar siendo programado para el evento de Reglas Extremas, que ya se acerca. Creo que va a ser para las fechas de julio. ¿Y qué más tenemos? Bueno, aparentemente vamos a tener una lucha también de parejas femeninas entre las icónicas, que son las campeonas, contra el equipo de las japonesas Kairi Sane y Asuka. Vamos a ver qué sucede, porque francamente las icónicas no han sido unas campeonas, digamos, muy destacadas. Y por otro lado, las niponas, pues, están hambrientas de tener relevancia nuevamente. ¿Qué otra noticia importante en la WWE? Bueno, el jueves se dio la noticia, en vista de los bajos ratings y problemas y desmotivación en general, Vince McMahon tomó la decisión de encargar a dos veteranos de la industria, a Eric Bischoff y a Paul Heyman, respectivamente de los programas de Raw y SmackDown. Es decir, Paul Heyman se encargaría de Monday Night Raw y Eric Bischoff se encargaría del programa SmackDown. Es decir, ellos serían los directores generales del programa, y le rendirían cuentas a Vince McMahon. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, es un filtro más inmediato, en vez de tener a los luchadores y a los escritores teniendo que llamar a Vince McMahon cada 2 minutos, mira, revisa esto, mira, ve esto, ¿tú qué opinas? Vince McMahon va a delegar el control de los shows y él sencillamente va a tomar son las decisiones más macro, que conociendo a Vince McMahon se van a traducir en que va a cambiar todo a última hora, pero por lo menos van a tener a Heyman y a Eric Bischoff como cabezas. La última vez que lo intentaron, pues ninguno de los dos aguantó la pela y se terminaron yendo. Pero tiempos extremos necesitan medidas extremas. La federación de AEW les está roncando, les está pisando fuerte. Tanto así que el 13 de julio, creo que es el 13 de julio, tienen un evento, la AEW, totalmente gratuito, para las víctimas de un tiroteo, no recuerdo en dónde. Y la WWE decidió, de forma un poco, muy poco ética a mi juicio, lanzar un show también gratuito, el 10º aniversario de la Asociación Independiente Evolución, Evolve, con los que tienen trato desde hace tiempo, e incluso varios de los luchadores de Evolve han terminado en WWE, como Matt Riddle, el mismo Seth Rollins, etcétera. Pero la están lanzando el mismo día. Entonces, ya varios luchadores de la AEW se han quejado, especialmente Kenny Omega, diciendo, oye, o sea, ¿te vas a lanzar un show para competir contra un show benéfico? O sea, qué bajo, ¿no? y aparte que la reputación de la WWE tampoco está en muy buena situación, luego de que aceptasen ya varias veces haber ido a Arabia Saudita, que es prácticamente una dictadura. Pero bueno, negocios son negocios, dinero es dinero, el dinero no conoce de amigos ni de ética, y ahí evidentemente Vince McMahon no se hizo multimillonario teniendo una organización de caridad. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana, no me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.